manos aflojas al pico si alguien me pone el pie y no sé querer. Mi amor se fue, yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Toca tango, toca tango, dice lo negro con el tango. Son los dos objetivos centrales de este gobierno. Que la Argentina produzca y que la producción genere trabajo. Ese es el motor que nos mueve. Y por eso hoy estamos acá, comprometiéndonos con los industriales argentinos, los pequeños, los medianos y los grandes. Venimos a decirles que nosotros no creemos en un país sin industria. Que un país sin industria es un país dependiente. Que un país sin industria es un país sin trabajo. Que un país sin industria es un país sin futuro en los tiempos que vivimos. Quiero decirles que nosotros pensamos que ser industrialistas no es estar en contra de nadie. Es simplemente soñar con una Argentina de grandeza. Viene Mandinga, viva Sango. Toca tango, toca tango. Dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango. Viene Mandinga, viva Sango. La pandemia mostró con claridad que no es lo mismo tener que no tener industria. Argentina tiene la oportunidad de producir hoy la futura vacuna contra el virus, gracias a la capacidad de nuestros empresarios industriales y de nuestro sector productivo, junto al ecosistema científico y tecnológico y educativo nacional. Son hechos que nos llenan de esperanza sobre el futuro. Pero también tenemos claro que nuestros problemas son anteriores a la pandemia. Algunos números los grafican con mucha claridad. Desde 2011 perdimos un cuarto de la producción industrial per cápita y se contrajo un tercio las exportaciones industriales. Entre el 2011 y el 2009 se perdieron cerca de 108.000 empleos en la industria. Casi 60.000 fueron producto de las crisis del 2018 y el 2019. La doble crisis nos plantea un desafío enorme: encontrar los acuerdos y las políticas correctas para potenciar lo que somos capaces de hacer y fortalecernos a partir de nuestros propios activos, que son muchos. 9:17 y le damos la bienvenida a Pablo Lombardi, del Sindicato de Canillitas, de la Regional de la CGT de Zona Oeste. ¿Qué tal, Mono? ¿Cómo andás? Bienvenido. Hola, Lucas, buen día. Saludo para vos, para todo el equipo y la audiencia. Quería arrancar la charla con vos desde estos dichos, tanto de Alberto Fernández, de reponer el debate de un país industrial, y después Miguel Acevedo, titular de la UIA, la Unión Industrial, que hacía una descripción de la caída en producción y en empleos. Dijo que desde el 2011 a esta parte hay un cuarto menos de industria, y también que entre el 2012 y el 2019 cayó un tercio la cantidad de empleos. Uno de los desafíos, uno de los tantos desafíos que tenemos como pueblo, es el tema del trabajo y del proyecto nacional. ¿Qué apunte harías sobre estos dichos que fueron, recordamos, ayer en el acto en el marco del Día de la Industria? Mira, antes que nada, uno siempre cree que es necesario, y siempre lo hemos discutido, los trabajadores creemos que es la necesidad de la soberanía y de la capacidad del desarrollo productivo en términos nacionales, ¿no? Porque sabemos que eso trae aparejado la generación de empleo. En la vieja idea que nosotros teníamos, que era el desarrollo productivo, ¿no? Ahora, estos dichos me parece que no podemos tomarlos al margen de los análisis recurrentes y cotidianos que venimos haciendo y centralmente a partir de lo de la pandemia, ¿no? Que puso a flor de piel y mostró el mundo en el que estamos. Es decir, esa idea de que a mayor desarrollo productivo impacta y eso implica directamente mayor generación de empleo, y en esa idea, si seguimos desarrollándola, la vieja tradición de la cual venimos, ese mayor empleo se va a traducir también en mejores estándares de vida, creo que es una realidad que ya no coincide con lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Que sí, un poco lo que plantea Alberto Fernández, que decía después de Acevedo, bueno, que él creía en lo de Henry Ford, ¿no? Que hacía autos para los obreros, ¿no? No, mira, el capital no produce mercancía para satisfacer necesidades del obrero. El capital produce mercancía para satisfacer la necesidad del capital, en el punto. Entonces, lo que nosotros sí tenemos que poder analizar es el momento en el que estamos. Nosotros siempre recurremos a lo que decía el general, ¿no? Que para poder entender los problemas que tiene la Argentina, no podemos entimirnos solo de lo que pasa frontera adentro, ¿no? Sino que tenemos que poder tener plena conciencia del mundo en el que estamos. Uh-huh. Y en el mundo en el que estamos hoy nos muestra a las claras, es decir, cuáles son las condiciones en que los países y los pueblos se pueden llegar a reproducir bajo el dominio de capital privado, ¿no? En donde el grado de concentración y centralización que han alcanzado los capitales a escala planetaria impiden y niegan cualquier tipo de desarrollo nacional, ¿no? Pensemos que estos mismos grupos que hoy están acercándose al gobierno son los mismos grupos que en un sentido fueron en un principio invitados del círculo rojo del gobierno de Macri, que cuando se dieron cuenta que ese círculo rojo solamente contenía los intereses de los grandes grupos económicos financieros a escala planetaria, quedaron afuera. Claro. Pero quedaron afuera justamente porque el grado de concentración que tienen esos grupos mundiales ya no permite el desarrollo. No estamos hablando ni siquiera de los pueblos, de los trabajadores, que en el proceso de pulsión es cada día mayor, sino que también niegan la posibilidad de reproducirse a las distintas capas de capitales locales, ¿no? Y fracciones de burguesías nacionales que en su momento fueron subsidiarias, que en su momento jugaron un papel de gendarme nacional de esos grupos internacionales, como fue en el caso justamente de quien escuchábamos el audio, ¿no? Así que Argentina Cereal de ESA, Urquía, Fundación Mediterráneo, tenemos claro cuál fue el papel, mientras el capital financiero internacional los necesitaba como patas locales de su desarrollo, el papel que jugaron nefasto para la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y que hoy expulsado de esa reproducción mundial, sin capacidad de competir a escala planetaria, con grupos económicos como BlackRock, que manejan 15 PBI de la Argentina, o que manejan 2 PBI de potencias mundiales como son Alemania y Francia, ¿qué capacidad de competir, qué capacidad de existencia tienen estos grupos locales? Ahora, ellos hoy se acercan en esa necesidad de subsistir, ¿no? Déjame hacer, Mono, un paréntesis, porque recién caracterizabas a Miguel Acevedo. Me gustaría profundizar un poquito más sobre eso, para dar cuenta, ¿no? Y debatir cuáles son los actores y por qué este movimiento que vos decías, de por qué la alianza hoy con el gobierno nacional, que también se expresó en el anuncio de la hidrovía del viernes pasado, la hidrovía del Paraná, que ayer justamente lo charlábamos con Julio Urien. Miguel Acevedo es de General de ESA, decías, familiar de Urquía, ¿no? Y fue formado por Robert Urquía, si viene de esa familia, y Urquía es Fundación Mediterráneo. Claro, y año 2008 hay que recordar, ¿no? La pelea por la 125. Sí, sí, año 2008, año 76, el papel que se jugó nefasto en el norte, en la dictadura, ¿no? Y la complacencia con el ejército como base de maniobra justamente de los intereses de estos mismos grupos, ¿no? Uh-huh. Ahora, no hay que mirarlo desde el lado subjetivo de la persona. No me interesa hablar de ACB, es decir, estamos analizando cuáles son los intereses sobre los cuales podemos pensar un desarrollo nacional. Bien. Y me parece que esta es una tarea fundamental que tenemos que darnos el conjunto del pueblo y centralmente los trabajadores, porque siempre lo charlábamos con un amigo que me decía que viste que la burguesía nacional es como el arca de Noé. Vos la querés buscar, se habla, pero cuando la necesitas no está, porque no existe, ¿viste? Entonces empieza a subir el agua y no aparece, ¿viste? Entonces, y me parece que hay que poder rastrear cuál es el desarrollo histórico, teniendo en cuenta, ¿no?, el movimiento y la realidad del mundo en el que estamos y el grado de concentración feroz y la lucha feroz en la cual están los capitales globales, ¿no?, sumergidos y hundiéndose, ¿no? Porque lo que vemos es la incapacidad de respuesta que hoy tiene el capitalismo como forma de organización y de producción mundial, ¿no? Con crisis por todos lados, incapacidad de gobernabilidad, donde antes podían, más allá de los nefastos métodos que siempre tuvieron, guerra, invasiones, matanzas, luego de eso construían un consenso a base de palo y garrote y sufrimiento para los pueblos, pero construían un consenso al fin. Eso ya de 70 para acá no lo han podido hacer. Y los últimos vestigios que uno pudo ver, miremos lo que pasó en Afganistán, miremos lo que pasó en Libia, miremos el retroceso que sufrieron en Siria, el no poder con Venezuela, tiene que ver con que esos grupos están en una crisis para nosotros terminal en su forma de reproducirse de manera hegemónica a escala mundial. Que no quiere decir que no tengan poder de destrucción feroz, y por ahí el más poderoso que ha conocido la humanidad. Pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces tenemos desde ahí que analizar, bueno, ¿qué le pasa a las patas locales de ese mundo organizado por el capital concentrado? Primero inglés y después norteamericano. Porque si nos ponemos a rastrear estos grupos y estos apellidos que son tan recurrentes en nuestra historia, tenemos que ver, porque en el imaginario nacional tenemos que esta burguesía se erigió a partir de un proyecto nacional que para nosotros fue el proyecto nacional que vino a dar dignidad a todos los trabajadores como nunca antes bajo el orden oligárquico habíamos tenido en la Argentina, que fue a partir del peronismo. Ahora, la burguesía nacional no viene de un proyecto propio de los trabajadores, no fue una estrategia nuestra. La burguesía nacional surge después de la década del 30, lo que hoy conocemos como burguesía nacional, ¿no? Es decir, después de la década del 30, donde frente a las crisis mundiales que se venían dando, y frente a la aparición y el desarrollo creciente del imperialismo norteamericano, que no era el mismo que el inglés no producía manufactura, es decir, no producía materia prima. Claro, los ingleses te decían, dame los granos y la carne y yo te doy la manufactura, en cambio los norteamericanos trajeron las automotrices, por ejemplo, ¿no? No, y aparte los norteamericanos no te necesitaban a vos, che, se autoabastecían de materias primas. Ellos claro. Exportan más que nosotros. Cereales, exportan más que nosotros, sí. Carne de vaca, decir, che, no es lo mismo. Frente a eso, ¿qué le pasa a nuestra oligarquía? Ve la necesidad de diversificarse. Hay una fractura, está escrito eso, no se puede analizar. Che, hay toda una fractura entre los vendedores. Al interior, como está ocurriendo ahora también, al interior de ellos se da una fractura. ¿Qué tiene que ver con los invernadores? ¿Qué tiene que ver con los que decían, che, no produzcamos cosas que compitan con los que nos compran? Es decir, sigamos vendiendo materia prima a los ingleses y no provocamos nada que compita, porque si hacemos algo que compita con ellos nos van a dejar de comprar lo que nosotros vivimos, y todo otro sector que no entraba, claro, en ese partido y que necesitaba decir, che, bueno, pongamos un freno, porque con la caída de los precios internacionales parte de la renta que ellos se apropiaban acá por haberse quedado con la tierra de nuestro gaucho y nuestro indio, empezaban a mermar. Entonces, si no, empecemos a diversificar, empecemos a desarrollar. Y si hemos grupos terratenientes árquicos, empiezan a pasar de distintas ramas de la isla. Eso es la gran confluencia y la gran migración de nuestra a las ciudades. Somos los cabecitas con necesidad de esa industria que se empezaba a desarrollar como mano de obra, ¿no? Ahí esa burguesía es parida por esta oligarquía. Una oligarquía que no es autocentrada. Nosotros, porque en todo esto, ¿qué aparece, no?, recurrentemente. Y vos fijate el discurso de los industriales. Que el Estado tal cosa. Che, pero tenemos que analizar este Estado, ¿quién lo organizó? No triunfó la línea de mayo en la constitución de este Estado. No triunfó el proyecto de la Confederación. Fuimos derrotados en el 52. Sí, los entonces, federales han sido derrotados. Y se ha agrupado el país, se ha poblado en torno a las ciudades y después está totalmente despoblado. Sí, sí, o sea, termina instituido un Estado que no es tuyo. Es decir, somos un semi-Estado en un sentido. ¿Por qué? Porque vos no pudiste organizar, construir una unidad nacional en pos de un desarrollo propio. Eso era la Confederación. Esos eran los proyectos de la, es decir, de la línea de... Eso era Artigas. De Moreno, Catelli, Belgrano, esa era la línea histórica nuestra. Ahora, eso fue derrotado. ¿Y qué se te instituye vos como Estado? Algo que está absolutamente fragmentado. En donde la donde el campo nacional no estaba subordinado de la industria nacional. El campo nacional estaba subordinado a la industria, sí, pero la industria de afuera. El campo no fue una rama del desarrollo de nuestras ciudades. Por eso la realidad variopinta que hoy tiene no solamente la Argentina, sino es la historia de América Latina esta, ¿no? Entonces la fractura, esa telaraña de hierro que hablaba Calabrini, que te fractura todo y te succiona desde el puerto de Buenos Aires. Ese Estado todavía está intacto. Porque ese Estado, ¿sobre qué se erige? Sobre los intereses de la oligarquía, que se apropió de lo único que vos tenés competitivo a escala planetaria.